gracias a Dios. Pero me encontré con un gran regalo, a Jesús ofreciendo perdón. Estoy de mis enemigos y Dios me dio una.